Before we sit down, before you sit down, don't sit down, don't sit down. Antes de sentarnos, antes de sentarnos. Find one or two people that maybe you know. Encuentra un par de personas que quizá conozcas. And let's start our time together by blessing one another. Y vamos a empezar este tiempo junto bendiciéndonos unos a los otros. Okay, so find one or two people and just pray God's blessing over them. O sea que encuentra un par de personas y ora la bendición de Dios sobre estas personas. Bless them with a heart to receive what Jesus wants from them. Bendícelos, ora que reciban lo que Jesús quiere que reciban en esta noche. Bless them with a mind to receive. Bendícelos con una mente para recibir esta noche. Thank you, Jesus. Thank you. Jesus, tonight, Jesús, esta noche, we honor you. Te honramos. We say thank you for this opportunity. Te damos gracias por esta oportunidad. To be in your presence. De estar en tu presencia. Thank you that we can learn from you today. Gracias que podemos aprender de ti hoy. Thank you, Holy Spirit, that you teach us in all truth. Gracias, Espíritu Santo, que nos enseñas toda verdad. Thank you that you've called us to be your disciples. Gracias que nos has llamado a ser tus discípulos. And from the beginning of this event, Jesus. Y desde el principio de este evento, Señor. We declare you are King. Declaramos tú eres Rey. You are Lord. Tú eres Señor. You are Savior. Tú eres Salvador. Over Alicante. Sobre todo Alicante. Over Spain. Sobre toda España. Over Europe. Sobre Europa. Over this whole world. Sobre toda esta nación y todo este mundo. We know that you are God. Sabemos que tú eres Dios. And we give you our honor, te damos our praise, nuestro honor, our nuestra alabanza esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Excellent, yeah. You can take a seat. ¿Podéis sentaros? I am really, really glad to be back here with you. Estoy realmente contento de estar aquí de vuelta. I was trying to count. I think this is about my ninth time to Spain. Estaba intentando contar. Creo que esto es la novena vez que estoy aquí. I've been to Madrid. He estado en Madrid. I've been to Segovia. He estado en Segovia. I've been to Bilbao. He estado en Bilbao. I've been to Avies. En Avies. But Alicante is my favorite place. Pero Alicante es mi sitio favorito. Because, yeah. Because you have the warm beach. Bilbao doesn't have the nice beach. You have the nice beach porque here. Porque vosotros tenéis la playa bonita, la playa cálida. And you have the nicest people as well. Y además right? Tenéis la mejor gente también. Right. Of course, when I'm in Bilbao, I say they have the nicest people. But pero cuando estoy en Bilbao también digo que ellos tienen la mejor. But I'm gente, in Alicante bueno, today, so. Pero hoy estoy en Alicante. Sorry, I'm talking as if you know me. Sorry. Estoy hablando como si me conocierais. Lo siento. Some of you know me. Algunos me conocéis. My name is Sheldon Armitage. Me llamo Sheldon Armitage. I work for the Pentecostal Assemblies of Canada. Y trabajo para las asambleas pentecostales de Canadá. I'm a missionary. Soy misionero. But I live in Slovakia, in Central Europe. Pero vivo en Eslovaquia, en el centro de Europa. And about 8 or 9 years ago, hace unos 8 o 9 años, I had the privilege of doing the first ever organics here in Spain. Tuve el privilegio de hacer el primer organics aquí en España. And it was just near Segovia we did it. Era cerca de Segovia que lo hicimos. And we had people from all over Spain come and join us. It was great. Teníamos gente de toda España que vino con nosotros. And last year, someone named Ronnie Zur, who some of you know. Y el año pasado, alguien que se llama Ronnie Zur, que a vosotros, quizá alguno de vosotros lo conocéis. He invited me to come back to Spain. It'd been a while. Me invitó y me dijo que volviera a España otra vez. Había sido un tiempo. He asked me to come and be part of the great thing that was happening here in Alicante. Y me pidió que fuera parte de esta gran cosa que estaba pasando aquí en Alicante. You know, in Spain we had people from all or in Segovia we had people from all over Spain come together, which was great. En Segovia tuvimos gente de toda España, de todos los sitios que se reunieron, que es fantástico. But they primarily came from the same church movement. Pero primero en realidad desde el mismo de la misma iglesia. But here in Alicante I was so encouraged that you all come from different churches. Pero aquí me animó muchísimo que sois de muchas iglesias. And you work together. Y trabajáis juntos. And you like each other. Y os gustáis mutuamente. That doesn't happen in every country in Europe. Eso no pasa en todos los sitios en Europa. And so I got to be here last year with some of you. O sea que pude estar aquí el año pasado con algunos de vosotros. And this year Ron asked if I could run the conference with Cesar. Y este año Ron me pidió que hiciera la conferencia con César. He couldn't be here this year, Ronnie, so he sends his greetings to you. Ronnie no puede estar aquí este año, pero él os manda sus saludos. And I'm just really excited that we get to do this again. Y estoy muy emocionado que volvamos a hacer esto una vez más. I hope that's not my phone. I did turn my phone down. Espero que eso no sea mi móvil. Lo he apagado. It's only Samsung. It's okay. Es solo es un Samsung. No pasa nada. Now I want to introduce a bit of our team. Let me back up. I work in Slovakia. I do leadership development. Vale, sé que yo estoy en Eslovaquia y yo hago desarrollo de líderes. But I'm also a pastor of an international church in Bratislava. Pero también pastor de una iglesia internacional. And it's just a privilege for me to be here with you. Y es un privilegio estar aquí con vosotros. Now, I brought some friends. He traído unos amigos. One you know really, really well. Uno conocéis muy bien. That's Mark Colwell. Is Mark Colwell? He's been here a few times, so yeah. Give him varias veces. And Mark just brings a real heart for leadership development. Mark tiene un corazón para liderazgo. And for seeing people reach their potential in Jesus. Y para que la gente llegue a ese potencial en Jesús. And he loves to talk with people, so afterwards talk with Mark, get to know him if you don't know him. Le encanta hablar con la gente, o sea que después hablar con él. But you're going to be really blessed by what he's going to be bringing tomorrow to you. Vais a estar realmente bendecidos por lo que él va a aportar mañana. And he's brought his daughter Mariah with him. Ha traído su hija, Mariah. Mariah, stand up, yeah. This is Mariah. First time in Spain, first time in Europe, so welcome. Su primera vez en España, su primera vez en Europa. And then I've, our other speaker for Organics is Keith Wara. Y nuestro otro conferenciante es Keith Wara. And he, stand up, say hello. There you go. Keith works with the Pentecostal Assemblies of Canada as well. Él también trabaja o está con las asambleas pentecostales de Canadá. As Global Strategies Director, I can't even remember como your title. Director, I'm sorry. De estrategias globales, no me acuerdo su título. But Keith has been involved in church planting in Europe and other missions endeavors all over the world. Él ha estado cuando hemos plantado iglesias, él ha estado en el centro de todo esto. As well as pastoring in Canada. Además de pastorear en Canadá. And you're going to be really blessed as well by what Keith is going to bring tomorrow. Y vais a estar también realmente bendecidos por lo que él va a aportar también mañana. And then in the back, way in the back, y I've got two atrás, more friends. I bring lots of friends. I don't like to travel alone. I like to bring friends. No me gusta viajar solo, o sea que traigo muchos amigos. I have Victoria Ninneber. Está Victoria. Wait, there you go. And Victoria also works with the Pentecostal Assemblies of Canada. Victoria también trabaja para las asambleas pentecostales de Canadá. These two are like my bosses, so I've got to be on my best jefes, behavior. So. O sea, que tengo que portarme bien. So Victoria speaks Spanish as well. Y Victoria habla español también. So you can talk with her. O sea, que podéis hablar con ella. And then we have Lucas McIntyre in the back corner there, the guy with the camera. Y luego tenemos Lucas allá atrás con la cámara. And They won't be necessarily sharing in the organics in the sessions, but what they're here to do is to tell the story of what's going on here in Alicante. Ellos aunque no compartan en los talleres etcétera de organics, pero sí van a compartir en lo general de organics. And tell the story of what God is doing in this city. Y van a contar la historia de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. You know, because there are churches in Canada that want to know what's happening here. Porque hay iglesias en Canadá que quieren saber lo que está pasando aquí. There are churches in Canada who are supporting what is happening in Europe, and you're part of that story. Está, hay gente en Canadá so que quiere apoyar really lo que está pasando en Europa. Now, how many of you were here last year? ¿Cuántos hay aquí que estuvieron el año pasado? Okay, so a good number of you were here last year. Un buen número, una buena cantidad. So let's just do a quick review from last year. Very quick review. O sea, que vamos a repasar rápido lo que pasó el año pasado. We talked about intergenerational teams. Hablamos de equipos generacionales. Gracias. Yes. We talked about older generation working with the younger generation. La generación mayor que trabajaba con la generación más joven. We talked about some of the barriers between communication between the two generations. Y las barreras que hay entre esas generaciones. We talked about how we can bless one another and work together, ¿cómo right? ¿Cómo nos podemos bendecir unos a los otros y trabajar juntos? We talked about how we can understand each other and how that leads to better ministry. ¿Cómo nos podemos comprender unos a los otros y cómo eso puede ayudar en el ministerio? Okay. This year, I want to give you a quick overview of what we're going to be doing together. Este año quiero repasar lo que vamos a estar haciendo juntos. This year, we're going to talk about how do we create an environment that causes leaders to grow. ¿Cómo crear un ambiente donde los líderes pueden crecer? What is the environment that we need in order to produce more leaders and better leaders? ¿Qué ambiente necesitamos para que haya más líderes y de mejor calidad? Okay, and the way we're going to do that is we're going to be sharing a bit of our stories with you. Y la manera que lo vamos a hacer es vamos a compartir un poco de nuestras historias. We're going to have interactive workshops together. Vamos a tener talleres donde podemos interactuar. We want you to talk with one another. Queremos que habléis vosotros entre vosotros. We want you to talk with us. Y que habléis vosotros con nosotros. Because we want this to be a learning environment for the next 24 hours. Queremos que esto sea un ambiente de aprendizaje para las próximas 24 horas. We're not coming as experts. No venimos como expertos, but we're coming as people who want to help facilitate learning in this room. Sino gente que queremos ayudar al aprendizaje en esta sala. Because you bring your experiences. Porque vosotros traéis vuestras experiencias. You bring your thoughts. Vuestros pensamientos. You bring your questions. Vuestras preguntas. And those are important as we learn together. Y eso es importante porque tenemos que aprender juntos. So can we make a promise to each other that we are going to learn together? O sea, que tenemos que hacernos una promesa unos a los otros que vamos a aprender juntos. Okay, make the promise to the person next to you. I am going to learn with you. O sea, que hazle a esa promesa a la persona que está sentada a tu lado. Dile, voy a aprender contigo. There you go. And we really want you to learn with us. We want you to ask questions. Y realmente queremos que aprendáis con nosotros y que preguntéis, que hagáis preguntas. We want you to push back on things that maybe you don't agree with. Incluso que preguntéis sobre cosas que, con las que no estáis de acuerdo posiblemente. Remember, you still have to love us. Pero tienes que amarnos. Right? De todas formas. Hopefully, right? Espero. But be involved in your learning this weekend. Pero involúcrate, métete. Y aprende. Because it's a lot more fun when you're involved. Porque es mucho más divertido cuando te metes en el papel y te involucras. And you know, you might actually have the missing piece of wisdom that is needed in the moment. Y es posible que tú tengas ese trocito de sabiduría que falta en el momento. You know, it may not come from me, it may not come from Mark or Keith, but you may actually have the word that needs to be spoken in that moment. Puede ser que no venga ni de mí, ni de Mark, ni de Keith, sino que tú tengas esa palabra de sabiduría para ese momento. And if you stay quiet, y si tú te callas, and I know in Spain you don't often stay quiet, y eso sé que no pasa muy a menudo en España, okay, but if you stay quiet, you may actually rob somebody of learning what God wants to teach them. Pero si tú te callas, es posible que tú le estés robando a alguien el privilegio de tener esa sabiduría de Dios. So be involved. O sea que comprometa. We only have 24 hours together. Vale, solo tenemos 24 horas juntos, o sea que involúcrate. Yo quiero que esto sea una experiencia estupenda para todos. All right, so I have a question for you from the beginning here. Tengo una pregunta desde su principio. How do we get David? ¿Cómo llegamos a tener David? Okay. How do we get the David from the Bible? ¿Cómo llegamos a tener el David de la Biblia? Like, we all know the story of David and Goliath, right? O sea, todos conocemos la historia de David y Goliath. You know, you got Vincent, Goliath. Tenemos, you know, Vicente, el gigante. And then you've got Mariah, you know, David. Y luego tenemos Mariah, David. You got this battle between this giant and this young person, tenemos this young man. Esta batalla, you're not a man, don't entre worry, el gigante y esta persona pequeña. And it's a story we all love, isn't it? Y es una historia que todos amamos. David and Goliath. David y Goliath. The powerful giant who is against God and God's people. El poderoso gigante que está en contra de la gente, el pueblo de Dios. And the brave young man David who rushes to the battlefield when everybody else is afraid. Y David, el valiente que va corriendo a la batalla cuando todos los demás están temerosos. And David, you know, he takes his sling and. Y David, you know, tira esa piedra y. He knocks out the giant, cuts off his head, and Israel Y le corta la cabeza, ya sabes, al gigante Israel. Israel finally starts to win against the Philistines. Por fin empieza a ganar contra los filisteos. We love the story, right? Amamos la historia, ¿verdad? It's a heroic story. Es una historia de un héroe. It's a story of a young leader finally emerging and setting people free. De un líder que viene a liderar la gente y dejarlos libres. But the question is, where does David come from? Pero la pregunta es, ¿de dónde viene David? He doesn't just appear, right? No simplemente aparece. He has to come from somewhere. Tiene que venir de algún sitio. And the first time we actually read about David, it's completely different, isn't it? Y la primera vez que leemos sobre David es completamente diferente. And if you have your Bible, we're going to be looking at 1 Samuel 16 and 17. Vamos a estar mirando primero de Samuel. We're just going to be in those areas. 15, 16, para estar más o menos en esa área. But the first time we read about David, pero who is he? Que leemos sobre David, ¿quién es en ese momento? He is a forgotten young shepherd boy. Es un pastor joven y olvidado. Right? His family doesn't even acknowledge him. Ni su familia lo reconoce. The only qualities he has in the Bible, it says he's handsome and ruddy. He's a strong little handsome boy. Las únicas cualidades que habla la Biblia sobre él es que es pequeño y es guapo. That's the only thing he's known for. He's good looking. Lo único que se dice de él es que tiene buen aspecto. So how does a forgotten, good-looking shepherd boy? ¿Y cómo este pastor joven de buen aspecto simplemente become the hero of Israel? Llega a ser el héroe de Israel. Or maybe here's a better question. Maybe we won't jump that far ahead. O quizá hay una pregunta mejor. No iremos tan lejos. How does a young, forgotten, good-looking shepherd boy? ¿Cómo llega ese pastor jovencito de buen aspecto? End up being in Saul's service. ¿Cómo acaba en el servicio de Saúl? Look at how he's described in 1 Samuel 16, 18 to 23. En 1 Samuel 16, 18 al 23. And I'll just have you read that. Dice: conozco a un muchacho que sabe tocar la arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaías, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaías para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaías tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y le hizo su escudero. Luego Saúl le mandó un mensaje a Isaías: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Y cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Something happens in this story, doesn't it? Algo pasa en esta historia. David is a forgotten young shepherd boy. David, este pastor olvidado, este jovencito. And now he's being described as a musician. Y ahora lo están describiendo como un músico. A brave man. Valiente, un hombre valiente. A warrior. Un guerrero. Who speaks well. Que habla bien. And he's still good looking, don't worry. Pero todavía sigue siendo de buen aspecto. He doesn't lose his looks. O sea, no ha perdido su buen aspecto. And the Lord is with him. Y el Señor está con él. So something happens in David's life, right? O sea que algo ha cambiado en la vida de David. Well, one of the things that happens, we read this in the verses before this, is he is anointed by Samuel, isn't he? Y una de las cosas que leemos que pasa es que es ungido por Samuel, ¿no? And it says, when Samuel anoints David to be the next king of Israel, the Holy Spirit comes on him in a powerful way. Y leemos que cuando es ungido, el Espíritu Santo viene sobre él en una manera poderosa. And absolutely, when you are anointed by the Holy Spirit, that changes everything. Y cuando eres ungido por el Espíritu Santo, desde luego, esto cambia todo. You know, I still remember the first time I was filled with the Holy Spirit. Me acuerdo todavía la primera vez que fui lleno del Espíritu Santo. I was a 15-year-old boy. Con 15 años. With lots of fears and worries and doubts about my faith. Muchos temores y dudas sobre mi fe. Not sure if God wanted to use me, if he could do something in my life. No seguro si, no sabía si el Señor me quería usar, si podía hacer algo con mi vida. And to this day, I can still remember that moment when I'm filled with his power and filled with his Holy Spirit. Y hasta hoy puedo acordarme de cómo me sentía cuando me llenaba este poder del Espíritu Santo. It's like a switch. Es como alguien había on in my life. Puesto algo, había puesto la luz en mi vida. And this happens for David. Y esto pasó con David. It says the Holy Spirit comes on him in a powerful way. Vino sobre él en una manera poderosa. And so absolutely, that must have been transformative for David. O sea, que desde luego esto transformó a David. That definitely changed him. Le cambió. But that's not all that happened. Pero no es lo único que pasó. It's not all that happened. No es lo único. He didn't just get filled with the Holy Spirit and then, hey, I'm ready. No simplemente se llenó con el Espíritu Santo y aquí estoy, ya estoy. Listo. He didn't become king right away, did he? No fue rey inmediatamente. He probably had to wait another 17 years or so before he became king. Quizá tuvo que esperar unos 17 años o por ahí antes de ser rey. And you know who else had been anointed and filled with the Holy Spirit? ¿Y tú sabes quién más había sido ungido y lleno del Espíritu Santo? Saul. Saúl. Saul had that same experience of being anointed and being filled with the Spirit. Saúl tuvo la misma experiencia, fue lleno también del Espíritu Santo. And yet something went wrong in Saul's life. Pero algo se descarriló en la vida de Saúl. And absolutely, we need the anointing and the filling of the Holy Spirit. Necesitamos desde luego esa unción del Espíritu Santo. But that's just an invitation by God to enter into His plans and purposes. Pero eso solo es una invitación de Dios para entrar en sus planes. It wasn't all that happened in David's life. No fue lo único que pasó en la vida de David. It was the first thing and it was the most important thing, but it wasn't all. Fue la primera cosa y la cosa más importante, pero no todo. So what else happened for David? O sea, ¿qué más pasó con David? He goes back to the field. Vuelve a los campos. Right? ¿Sí? He goes back to the field. Vuelve a los campos. Now, between verses 13 and 14, entre los versos 13 y 14, there's something missing. Falta algo. We need like a verse 13 and a half. Necesitamos como un verso 13 y medio. But it's not there. Pero no está. And sometimes when we read the Bible and we read two stories after each other, we think they happen right at the, you know, one right after the other. Muchas veces cuando leemos los versículos pensamos que una historia pasa directamente después que la otra. But we don't know how long it is before David's anointed and David gets called into Saul's service. Pero no sabemos cuánto tiempo pasa desde el momento que fue ungido hasta el tiempo que entró en el servicio de Saúl. Some amount of time passes. Bastante tiempo pasó. Because he's a boy in one story, now he's a man in the other story. Porque en una historia es un niño y en la otra historia es un hombre. And so David goes back to the field. O sea que David vuelve a los campos. Wouldn't that be a weird day for you? Think about it. ¿No serías un día extraño para ti? You know, you're watching your sheep. Estás cuidando tus ovejas. Someone says, David, come on, you gotta come. Samuel, the prophet's here. Alguien dice, David, ven, que Saúl está, el profeta quiere verte, ven. Yeah, okay. Y él, vale. And he goes up. Y va. And all his brothers are lined up there. Y ahí están todos sus hermanos. And they've all got this look on their face. Y todos tienen esta cara. Like they are not happy, right? O sea, no están felices, no están contentos. Because God said, you're not the one. Porque Samuel ha dicho, tú no eres, tampoco tú, ni tú tampoco. And finally, David shows up. Y aparece David. And this mighty prophet Samuel comes and says, you are the next king. Y este gran profeta Samuel dice, tú eres el próximo rey. Pours oil over his head. Y pone aceite sobre su cabeza. And it would have gone from his head all the way down to his feet. Y lo hubiera cubrido desde su cabeza hasta and sus pies. In front of his family, delante de su familia, he is anointed the next king of Israel. Él está ungido como el próximo rey de Israel. He's filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. And then probably 10 minutes later, where does he go? Posiblemente 10 minutos después, ¿dónde va? Well, this was fun. I got some sheep I got to go take care of. Qué bien, me lo he pasado bien. Tengo que volver a las ovejas. He goes back to the field. Vuelve al campo. But he doesn't go back the same shepherd that he arrived, does he? Pero no vuelve como el mismo pastor que dejó. He goes back to the field absolutely transformed. Él vuelve a esos campos completamente transformado. But you know what? He goes back and he takes care of the sheep. Pero sabes, vuelve y cuida del rebaño. He goes back and he continues to practice his lyre and his harp and writing his worship songs. Continúa ahí practicando su música en la arpa y escribiendo sus canciones, sus salmos. While he's in the field, he ends up having to protect his sheep from the lion and the bear. Mientras está en el campo, tiene que proteger sus ovejas de los leones y los osos. And you have to think that while he's there in those lonely times, all by himself, y tienes que pensar que en esos momentos que está ahí solo, watching the sheep, cuidando su rebaño, looking out for lions and bears, buscando los osos y los leones, you know, playing his harp, tocando su arpa. The whole time though he's thinking, I'm going to be king. Todo el tiempo está pensando, voy a ser rey. I'm going to be king one day. Voy a ser rey un día. He is growing in his environment. Él está creciendo en su ambiente. He is using that time in the field to become the king that one day God has promised he will be. Él está usando ese tiempo en el campo, en los campos, para prepararse para ese tiempo de ser rey. David has a long time to wait, but he uses that time to grow. Tiene mucho tiempo para esperar, pero él usa ese tiempo para crecer. And to develop. Y desarrollar. And to become that man who can one day stand in front of Saul and say, I'm going to go face the giant. Para convertirse en ese hombre que puede ponerse delante de Saúl y decir, yo voy a ponerme cara a cara a ese gigante. So here's a question to ask yourself. O sea, que pregúntate esta pregunta. How did you get here? ¿Cómo llegaste tú aquí? You're here because you've been acknowledged as a leader. Porque alguien ha dicho que eres líder. As a minister in your church. O como un ministro o un líder en tu iglesia. So how did you get here? O sea, ¿cómo llegaste aquí? What's been the journey for you? ¿Qué ha sido el trayecto para ti? What's been the environment? ¿Qué ambiente? You know, for some of you, it may not have been a fun journey. Quizá para vosotros, alguno de vosotros, no ha sido un trayecto divertido. For some of you, you're thinking, I don't even know why I'm here right now. Quizá alguno de vosotros estáis pensando incluso, no sé ni siquiera por qué estoy aquí. You know, for some of you, it has been a long, hard battle and journey, but you're here. Para algunos de vosotros quizá ha sido un viaje duro y largo con mucha batalla. So how did you get here? O sea, ¿cómo has llegado tú aquí? You know, for me, I was called at a young age to ministry. Para mí, yo fui llamado cuando era joven al ministerio. I had to follow God's call through many different twists and turns. Yo tuve que seguir ese llamado de Dios y había muchas curvas y muchas cosas que tuve que esquivar. I had good mentors. Tenía buenos mentores. I went through, you know, biblical education and theology. Pasé por la educación bíblica y teología. I took some risks. Tomé unos riesgos. I've had difficulties. He tenido dificultades. And yet as I look back, I realize through all of that, God was shaping and developing me. Pero cuando miro atrás, veo que Dios me estaba cambiando. Dios me estaba moldeando. And it hasn't always been a positive experience. Y no siempre ha sido una experiencia positiva. But God has used every single moment. Pero Dios ha usado cada momento. To shape. Para formar. And develop. Desarrollar. And work on me. Y trabajar en mi vida. And he still is. Y todavía lo está haciendo. Thank goodness it's not a done deal yet. Gracias que no está terminado todavía. And listen, every single one of us here have grown and developed as leaders in different environments. Y cada uno de nosotros aquí hemos crecido y desarrollado como líderes en diferentes ambientes. Every single one of you have had factors that have shaped who you are, your skills, how you think about yourself. Y cada uno habéis tenido factores que han formado la persona que sois, vuestra manera de pensar, los líderes que sois. And that is what we're going to talk about for the next 24 hours here. Y de esto vamos a hablar las próximas 24 horas. What type of environment do we need to see develop here in Alicante? ¿Qué ambiente necesitamos ver aquí en Alicante? In your leadership teams and in your churches, what is the environment that you need to develop as a leader in order to see more and better leaders grow? En vuestros equipos de liderazgo, ¿qué ambiente necesitáis ver para que estos líderes crezcan? Because environment is very, very important. Porque el ambiente es muy, muy, muy importante. Listen, there's some environments that are toxic. Hay algunos ambientes que son tóxicos. Where nothing grows. Donde no crece nada. You know, many years ago when I was a young boy, there was a nuclear reactor in Ukraine that melted down. It just exploded. Hace unos años en Ucrania, donde yo vivo, hubo una planta. I'm sure some of you remember that in Ukraine, Chernobyl, it was called. Hubo una explosión de una planta nuclear que causó muchísimos problemas. No sé si lo habéis oído en las o lo oísteis en las noticias. And it just devastated the land around it. Y toda la tierra alrededor de esa planta, de ese sitio, estaba muerta. It turned it toxic. Se volvió tóxica. Meaning nothing could grow there. ¿Qué quiere decir? Que nada podía crecer. It was death. Estaba muerta. And there are some environments, y hay algunos ambientes, even in churches, incluso en iglesias, that are toxic, que son tóxicos, where nothing grows, donde nada puede crecer, where you have abusive leadership, donde tenéis liderazgo que es abusivo, that suppresses people, que ata a la gente, no les deja that subir, manipulates and controls, manipulan, controlan. There's fighting between people. Hay también peleas entre la gente. There's jealousy. Hay celos. And nobody can grow in that environment. Y nadie puede crecer en ese ambiente. Nobody can reach their potential. Nadie puede llegar a su potencial. And maybe some of you know what that's like. Y quizás algunos de vosotros sabéis lo que es eso. I've worked in a toxic leadership environment before. It's not fun. Yo he trabajado en un ambiente tóxico de líderes y no es gracioso. Some environments are chaotic. Algunos son caóticos. You know, there's no vision, there's no plan. No hay visión, no hay plan. There's no intentional mentoring or discipleship that's happening. No hay discipulado, nadie está de mentor. I mean, there might be lots of action, lots of stuff might be happening, but it's just chaotic. Quizá muchas cosas están pasando, pero es caótico. And that can be fun for a while. Y eso puede ser divertido por un rato. But then eventually people burn out. Pero al final la gente se quema. They get too tired, they get stressed. Se cansan, están estresados. And eventually life just stops as well. Y finalmente la vida simplemente se para. But there's some environments that are healthy. Pero hay ambientes que son saludables. And some of you might actually have a healthy leadership environment. Y quizá algunos de vosotros estáis en ambientes que son sanos. And so what we're going to talk about this week or this weekend, you might actually be able to help us and share your experiences and stories. O sea, que quizá vosotros podéis ayudarnos y podéis compartir vuestras experiencias este fin de semana. But these sort of environments, you know, we have empowering leadership. Estos ambientes donde tenemos líderes poderosos. You know, people have good relationships with each other. They actually like working together. Donde gente tiene buenas relaciones unos con los otros y pueden trabajar juntos. You know, there's shared vision. Y tienen una visión en común. There's people using their strengths to complement each other. Hay gente usando sus fuerzas para complementar unos a los otros. There's a genuine love and care and respect for each other. Hay un amor y un respeto genuino. You know, these are the type of environments that you go into and you come out a better person. Estos son los ambientes que entras y sales una persona mejor. And this is what we need to see in more and more churches. Y esto es lo que necesitamos ver más y más en las iglesias. This is what we need to see in more leadership environments. Esto es lo que necesitamos ver en los ambientes de liderazgo. And this is what we're going to talk about. What makes a healthy leadership environment? Y sobre esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que crea ese ambiente saludable? What are the things that if you have them in your environment, you know what? You are going to see growth, you're going to see development, you're going to see health. ¿Qué necesitas en ese ambiente para ver ese desarrollo, para ver ese crecimiento y esa salud? And listen, we are just here to give you a simple framework. Estamos aquí para daros un patrón simple. Okay. A framework is just a set of ideas and beliefs around which you can build. Un patrón sobre el que vosotros podéis construir. You know, when I was a kid, my mom planted beans in the garden. Cuando yo era joven, mi mamá puso unas alubias en el jardín. And these were the type of beans that were on like a vine, like runner beans, you might call them. Or son el tipo de alubias que trepan. And if they're left alone, they will just grow everywhere. Y si las dejas, ellas trepan por donde se ponen they'll, como salvajes, van por todos all lados. Over the ground, they'll go over plants and everything like that. Van por todos los sitios, o sea, que ellas van trepando y se expanden, ¿no? But what my dad did was he built a frame. Pero lo que them. Hizo mi padre es que les puso algo para que pudieran crecer por encima. They planted the beans right around the frame. Y puso las alubias para que crecieran. And you know what he did? The beans, instead of spreading out all over the place and being chaotic and ruining everything else. Y para que no fueran caóticas y no fueran salvajes y se metieran por todos los sitios que no tenían que crecer. They grew up the frame. Crecían por encima de los palos, digamos, y crecieron por encima de los palos, o sea, fueron guiados. And we had a great crop every summer of beans. Y tuvimos muchísimas alubias, yo lo sé, alubias, pero yo lo sé porque las tuve que recoger. I hated beans, but I had to pick them. Odiaba las alubias, pero las tuve que but recoger. This is what a framework does. It gives us kind of the boundaries, and it gives us an idea of how healthy growth can happen. Pero esto es lo que hace el patrón, nos guía para que veamos la forma de que crecer saludablemente, controladamente. And I believe that if we adopt this framework into our own leadership, y si adoptamos este patrón en nuestro liderazgo, it's going to encourage young leaders to grow and to be healthy. Va a animar a los líderes jóvenes que sean sanos y que crezcan. Okay, so here's what the framework is made up of. I'm just going to tell you the main points, and then tomorrow we're really going to unpack it. Voy a deciros los puntos claves de este patrón, pero mañana lo vamos a elaborar más. for a healthy leadership environment. Hay por lo menos tres cosas que necesitas para este ambiente sano de liderazgo. The first is this. El primero es este. Positive thoughts. Pensamientos positivos. Positive thoughts. Pensamientos positivos. What perceptions, thoughts, and ideas do you have about yourself? ¿Qué conceptos y qué ideas tienes sobre ti mismo? And do you have about others? Y sobre otros. How are you thinking? ¿Cómo piensas? About your young leaders. Sobre qué piensas sobre tus líderes jóvenes. Because everything starts here. Porque todo empieza aquí arriba. The way you think. Tu manera de pensar. Your perceptions. Tu manera de tus conceptos. All of that is going to determine your actions. Todo esto va a determinar tus acciones. Your attitude. Tu actitud. The way you structure things. La manera que le das estructura a las cosas. If our thinking is wrong. Si nuestros pensamientos están mal. Then everything else is wrong. Entonces todo lo demás está mal también. It's like how many of you have to wake up really early in the morning? Es como ¿cuántos de vosotros tenéis que despertaros temprano por la mañana? Okay. I wake up around 6:20 in the morning. Yo me despierto sobre las 6:20 de la mañana. I don't know if that's early for you, but that's early for me. Yo no sé si eso es temprano para ti, pero para mí es temprano. Okay. And I do that because I got to take my kids to school in the morning. Y yo hago esto porque tengo que llevar a mis hijos al colegio por la mañana. It's so early that I always kind of leave my clothes in a little pile at the foot of my bed. Es tan temprano que normalmente pongo mi ropa al pie de la cama. I'm so tired. Porque estoy tan cansado, you know, I grab my shirt, que cojo mi camisa, my eyes are still closed, and I'm mis ojos están cerrados todavía. You know, ¿Y cuántos sabéis que si ponéis el primer botón de vuestra camisa mal, you know, if you mismatch that, o sea, si lo pones uno para arriba, uno it para abajo, doesn't matter if you get all the other buttons right, no right? importa si pones los otros bien, the shirt is not gonna look right. La camisa no te va a quedar bien. It's wrong. And you got to undo it all again, and you know you got to do it up again, and yeah, I'm already tired. Y tienes que abrocharla y desabrocharla otra vez, y así. And it's like that with our thoughts. If we don't get the first thing right, y así son nuestros pensamientos. Si no tenemos el primer pensamiento correcto, it doesn't matter the rest of the stuff. It'll all be off. El resto no importa porque estará mal. And David's thoughts, I believe, change. Y yo creo que los pensamientos de David cambiaron. From the moment he is called and anointed. Desde el momento que fue llamado y ungido. And Mark's going to talk more about this tomorrow, so I'm not going to go too deep into it. Y Mark va a hablar más sobre esto, o sea que no me voy a meter muy profundamente en esto. But I'm sure his thoughts changed from forgotten boy to king of Israel. Pero yo estoy seguro que sus pensamientos cambiaron de pastor olvidado a rey de Israel. And if he's not thinking that way when he goes back to the field to look after the sheep. Y si no estaba pensando así cuando volvió a cuidar el rebaño. Then we don't get David and Goliath. Entonces no hubiéramos llegado a David y Goliat. I'm convinced of that. Y estoy seguro de esto. If he just goes back thinking I'm just a young boy that nobody cares about. Si él vuelve pensando simplemente soy un niño, nadie piensa sobre mí. Then David lives and dies a shepherd. Entonces él hubiera vivido y muerto. But something changes up here. Pero algo cambió en su mente. Something changes up here, and something needs to change maybe for some of us in the way that we're looking at the next generation. Y quizá algo necesita cambiar en nuestra mente, de nuestra forma de ver la próxima generación. That they're not just shepherds. No simplemente pastores. But they're future kings. Sino pueden ser futuros reyes. And warriors. Y guerreros. And leaders. Y líderes. It's got to start there first. Hay que empezar ahí. The second thing that we need in our healthy leadership environment. La segunda cosa que necesitamos en este ambiente saludable de líderes. Are affirming words. Es palabras de afirmación. What are we speaking to ourselves and to our leaders around us? ¿Qué estamos hablando a nosotros mismos y a los líderes a nuestro alrededor o a aquellos a nuestro alrededor? Are they words of life or are they words of death? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? Are they words of possibility or are they words of obstacles? Palabra de posibilidad o palabra de obstáculo. Are they words of yes, we can do this? Palabra de sí podemos. Or no, I'm not so sure. That didn't work in the past. O palabra de no estoy seguro, no funcionó antes. What sort of words are we speaking over ourselves and over our leaders? ¿Qué tipo de palabras hablamos sobre nosotros mismos y nuestros líderes? Because our words reflect the attitude of our heart. Porque nuestras palabras reflejan nuestro corazón. And listen, David, after he's anointed, y David, después de ser ungido, he has to overcome many, many negative words. Él tiene que subirse por encima de muchas palabras negativas. from that moment until he stands before Goliath, and even when he's standing before Goliath, he has to constantly overcome negative words. O sea, continuamente tiene que superar palabras negativas. And David, we don't see anyone really speaking affirming words over his life. Y realmente no vemos a nadie que esté hablando palabras de afirmación sobre su vida. And I've been in church environments and leadership environments where there are not affirming words being spoken. Yo he estado en ambientes de iglesia donde no hay palabras de afirmación siendo habladas. Where you see a spark of life or creativity in a young leader. Donde ves los principios de una creatividad en un líder joven, digamos. And they build up the courage to express that. Y por fin vienen hacia adelante y se expresan. And it's just crushed. It's just crushed. Y eso lo empujan para abajo. With maybe a word, maybe a phrase, maybe a sentence. Quizá una palabra, una frase. Our words have power. Pero lo estrujan porque nuestras palabras tienen poder. You may either enable or disable the next David in your leadership team simply by a word or a phrase. Tú puedes dar habilidad o quitar habilidad simplemente con una frase. And Keith is going to talk more about that tomorrow, so I'm not going to go too deep into that either. Y Keith va a hablar también más sobre esto mañana, así que tampoco me voy a profundizar mucho en esto. But are we going to be leaders that affirms the call of God? O vamos a ser líderes que afirman el llamado de Dios. That speaks hope and life. Que hablan esperanza. That brings mentoring and correction where needed. Que son mentores y traen corrección donde se necesita. Or are we going to be the type of leader that make sure other people know we have all the wisdom inside of us? O somos ese tipo de líderes que queremos que todo el mundo sepa que nosotros tenemos toda la sabiduría. That we are the final word. Que nosotros somos la última palabra. That we have to be the ones to speak. Que nosotros tenemos que ser los que vamos a hablar. The final thing in our leadership environment that we need. Y la última cosa que necesitamos en este ambiente de saludable de liderazgo. Are what we call fruitful actions. Son acciones que traen fruto. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? That's empowering and releasing other leaders. Que está dando capacidad para soltar y lanzar otros líderes. And how are we encouraging our young leaders to take risks and to try new things and to be innovative? ¿Cómo les estamos animando a tomar riesgos y sacar cosas nuevas a la luz? How are we giving them opportunity to test and to prove the call of God upon their lives? Les estamos dando la oportunidad para que se vea ese llamado de Dios sobre sus vidas. One of my favorite exchanges in the Bible. Uno de mis intercambios favoritos en la Biblia. Is when David and Saul are kind of having this little meeting before David goes out to fight Goliath, right? Es cuando David y Saúl tienen este encuentro antes de que David vaya a confrontarse con el gigante. And Saul, y Saúl, uses some pretty negative words. Usa palabras negativas. And he says, "You can't go and fight Goliath." Y dice, tú no puedes ir contra el gigante. He's been a warrior since he was born. Él ha sido un guerrero desde que era pequeño. You know, he came out of his mom with a sword and a spear, and you know, killed the doctor. You know, he was a warrior from his birth. Desde el momento que nació, él salió ya con una espada en su mano. Ya era guerrero. Okay, that was supposed to be a joke. I guess it didn't translate. Eso una broma. No sé si se ha perdido en la traducción. All right. Anyways, he says, you know, he said Goliath has been a warrior since he was born. O sea, el gigante ha sido un guerrero desde el momento que nació. You're just a boy. Y tú solamente eres un niño. And I love what David says. Y me encanta lo que dice David. He says, I've killed a lion. Y él dice, yo he matado a un león. I've killed a bear. Yo he matado a un oso. And you know what? I'm going to kill this giant too. Y sabes, yo voy a matar a este gigante también. Because I know how to do it. Porque sé cómo hacerlo. I know how to take on an enemy that is trying to steal my sheep. Yo sé cómo combatir un enemigo que está intentando quitarme mis ovejas. I know how to fight a giant that's trying to terrorize what I'm looking after. Yo sé cómo pelear con un gigante que está intentando aterrorizar algo que quiero. I'm not afraid of this giant. Yo no tengo temor. Because I've already done it. I've proved it. Porque ya lo he hecho. And then the other exchange that I love. Y el otro intercambio que me gusta. Is Saul says, okay, off you go. Saul dice, vale, ves. But before you go, David, take my armor. Pero antes de ir, toma mi armadura. Yeah, that's nice of Saul. Yeah, muy amable de Saul. Take my armor. And Toma mi armadura. And David puts it on. Y Saul se la, David se la pone. And often we have this image of, you know, this armor is like huge, right? It's like a little boy putting on his dad's suit, right? Tenemos esta imagen de David con esta armadura que es enorme, demasiado grande. You know, and he's stumbling around, it's too big for him. Y se está cayendo porque es demasiado grande, pesa. That's the image we usually have. Esa es la imagen que normalmente tenemos, ¿no? But when you look into the Hebrew phrases that David uses. Pero cuando miras las frases hebreas que David usa. He says, "I can't use this armor." Él dice, "No puedo usar esta armadura." Because I've not proved it. I've not tested it. Porque no la he puesto a prueba. I've never used this before. No la he usado antes. I don't know if it's going to work. No sé si va a funcionar. But I know that my sling works. Pero yo sí sé que the sling. Yo sí sé que esta onda funciona. I've used that before. Porque la he usado antes. I've tested that. La he puesto a prueba. So let me go out there and do what I know I can do. O sea que déjame hacer lo que sé que puedo hacer. And you know what? Saul doesn't stop him. Y sabes, Saúl no lo para. And we know the rest of the story. Y ya sabemos el resto de la historia. Fruitful actions. Acciones que traen fruto. What are we doing to help young leaders test and prove the call of God on their lives? ¿Qué estamos haciendo para que estos líderes jóvenes puedan poner a prueba el llamado que tienen sobre su vida? Now, much of this happens in the shadows for David. Mucho de estas cosas pasa en las sombras para David. It happens in solitude. Cuando estás solo. It happens in the field with the sheep. En el campo con las ovejas. Right? He's all by himself. Está solo. He's using a sling, throwing it. Está usando la onda. He's fighting bears, you know, wrestling con los osos, lions. Con los leones. You know, nobody is watching him. Nadie le está mirando. Nobody's helping him. Nadie le está ayudando. Now, imagine for a moment. Imagínate por un momento. If he had a leader. Si él tuviera un líder. Or a mentor. Un mentor. Someone who actually believed in his calling. Alguien que realmente creía en su llamado. Because his brothers don't. Porque sus hermanos no creen en él. His father doesn't. Su padre tampoco. Saul doesn't. Saul tampoco. But imagine if he had someone who believed in his calling. Pero imagínate si alguien estuviera en su vida que cree en su llamado. And helped him grow in it. Y le ayudara a crecer en él. Or better yet. O mejor aún. Imagine your own context right now and the emerging leaders you're working with. Imagínate los líderes con los que tú estás trabajando ahora mismo. How many of them ¿Cuántos de ellos could grow into David's? Pueden crecer y llegar a ser David's? How many of them can have the call and anointing of God developed in their life in a healthy and intentional way? ¿Cuántos de ellos pueden tener ese llamado en una manera saludable y intencional sobre sus vidas? Can you see around you a group of Davids? O sea, ¿puedes ver a tu alrededor un grupo de Davids? Can you believe that in your leadership context, in your church, in your ministry? ¿Tú puedes creer que en tu iglesia, en tu grupo? You're not just surrounded by people who want to help with ministry. No solo estás rodeado de gente que quieren ayudar con el ministerio. You're not just surrounded by people who've got nothing better to do, so they come to church every day. No solo rodeado por gente que no tiene otra cosa que hacer y simplemente viene a la iglesia. You know, you're not surrounded by people that are supposed to make you look better and your ministry better. No rodeado por gente que están ahí para hacerte a ti parecer mejor. But you are surrounded by young leaders who have the call and the anointing of God upon their lives. Sino rodeados por líderes que tienen la unción y el llamado de Dios sobre sus vidas. That you are surrounded by young leaders who could rise up to be David's. Que estás rodeado de esos líderes que pueden llegar a ser esos David's. Who could take on the Goliaths that are here in Spain. Que pueden combatir los gigantes que hay aquí en España. That who could stand before some of the injustices. Que pueden ponerse delante cara a cara de las injusticias que hay en este país. And say, "You are defying the armies of God, but I'm here to stop you." Y pueden decir, "Tú eres un gigante, pero yo vengo en el nombre de Dios para darte." Can you actually see that happening? ¿Puedes ver esto? In the people you're leading. En la gente que está sobre ellos en liderazgo. Can you see that in your own life? ¿Puedes ver eso en tu propia vida? And I truly believe we can. Yo realmente creo que sí podemos. And at this Organics, we are going to encourage you. Y en este Organics vamos a animaros. To learn about a healthy leadership environment. Que aprendáis sobre ese ambiente saludable de liderazgo. We're going to encourage you and challenge you to assess. Te vamos a animar. y que vamos a poner esos retos, que sean positivos. How positive are your thoughts right now? ¿Cómo de positivos son vuestros pensamientos ahora mismo? Are you looking at your young leaders with doubt and uncertainty? ¿Estáis mirando vuestros jóvenes líderes con ojos de duda? Are you questioning right now even your own abilities in your call? ¿Estás quizá dudando de tus propias habilidades? Are you trapped in defeat and negativity? ¿Hay cosas negativas, pensamientos negativos sobre ti? We want you to assess Queremos your thoughts. Que captes esos pensamientos. We want you to look at the words that you're using. Mira las palabras que estás usando. You know, when something happens, what's the first thing that comes out of your mouth? Cuando pasa algo, ¿qué es la primera cosa que sale de tu boca? Is it encouragement and positive feedback and coaching? ¿Es para animar, es positivo, es para hacer coaching? Or is it negativity? ¿O es negativo? Is it criticism? ¿Es crítico, crítica? Or is it like Samuel? ¿O es como Samuel? Is it prophetic? ¿Es profético? Are you speaking life? ¿Estás hablando vida sobre las personas? Are you looking at the one who's forgotten? ¿Estás mirando el que está olvidado? Saying, God wants to anoint you diciendo and use you Dios quiere ungirte a ti y usarte a ti to set people free in Spain. Para liberar a la gente en España. Are those your words? ¿Son esas tus palabras? That are coming out of your mouth. Son las palabras que salen de tu boca. And we want you to understand how your actions. Queremos que entendáis que vuestras acciones. Can be either fruitful. Puede traer fruto. Or unfruitful. O pueden traer lo opuesto. How you inspire and encourage your leaders to act. Cómo inspiras a tus líderes que actúen. Can either unlock innovation that we've never seen before. Puede abrir innovación que no hemos visto antes. A new ministry. Un ministerio nuevo. And new ways to reach Alicante for manera Spain nueva for de Jesus. Llegar a la gente en Alicante con Jesús. Are they just the same actions? O son las mismas viejas acciones. That are producing the same results. Que producen el mismo resultado. That aren't going anywhere. Que no van a ningún sitio. But at least we're comfortable with them. Pero por lo menos estamos cómodos con ellas. We really want all of us, myself included, to be honest with ourselves. Realmente que quiero que todos, incluyéndome a mí mismo, que seamos honestos con nosotros mismos. Okay. Are we in a healthy environment? Y digamos, ¿estamos realmente en un ambiente saludable? Here's my belief. Aquí es lo que yo creo. Young leaders. Líderes jóvenes. Actually, all of us as leaders. Y bueno, todos nosotros como líderes. We're like seeds. Somos como esas simientes. Everything we need todo lo que necesitamos is inside of us. Está dentro de nosotros. The Spirit of God has given it to us. El Espíritu de Dios nos lo ha dado. God has designed us with that. Dios nos ha diseñado con esto. A seed has everything it needs inside of it to grow, to be fruitful, to flourish, to change the environment. Una simiente ya tiene dentro de ella todo lo que necesita para crecer, para dar fruto, llegar a ser lo que tiene que ser. The determining factor El factor que determina is where it gets planted. Es dónde se siembra. Does it get planted in a toxic environment? En un ambiente tóxico. Does it get planted in a chaotic environment? En un ambiente donde hay caos. Or does it get planted in a healthy environment? O en un ambiente saludable. And I believe that our job as leaders is to create that healthy environment. Y nosotros tenemos que hacer construir ese ambiente where saludable. Where the seed of calling donde se llama esa simiente de llamado y de liderazgo can grow puede and develop. Crecer y desarrollar. And so, as we bring this first session to a close, y vamos cerrando esta primera sesión, pero queremos que interactuéis unos con nosotros. So if you're here with a leadership team already, sé que si estáis aquí ya con un grupo de liderazgo, then you can maybe meet together. Quizá os podéis juntar. If you're not, maybe find some people you know. Y si no, quizá juntarte con otras personas que quizá conozcas. But what we'd like you to do in Pero the next lo que queremos que hagáis maybe 30 minutes en los próximos 30 minutos talk about this idea of leadership environment. Es hablar sobre este ambiente de liderazgo. Give yourself kind of a mini assessment. Daros, o sea, examinaros a vosotros mismos. How are we doing in this area? ¿Qué tal estamos en esta zona, en esta área? Is our thinking positive? ¿Estamos pensando con pensamientos positivos? Are our words affirming? ¿Nuestras palabras son de afirmación? Are we doing things that encourage? Estamos haciendo cosas que animan. Innovation and new ministry. Que animan a innovación y nuevo ministerio. Be honest with yourselves. O sea, sé sincero con ti mismo. And just see where God is maybe speaking to you right now at the beginning of this event. Y escucha lo que Dios te está diciendo al principio de este evento. And then the other thing I want you to do. Y la otra cosa que quiero que hagas. Is maybe talk together about what are maybe some of the learning goals that you have for the next 24 hours. Y habléis quizás sobre los objetivos que tenéis de aprendizaje sobre las próximas 24 horas. What are you hoping to accomplish and achieve while you're here? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar mientras estás aquí? Okay, so we're going to give you about 30 minutes to do that. Que vamos a daros unos 30 minutos para que hagáis eso. Then we'll come back together and kind of close off our time. Y entonces volvemos a juntarnos y cerramos este tiempo juntos. Let me pray. O sea, que voy a orar. Close our time and then just get together in your groups and do that. Y cuando termine de orar, poneros en vuestros grupos y hacer lo que he dicho. So Jesus tonight at the beginning. Jesús, Señor, esta noche al principio. We just pray for honesty. Te pedimos que seamos We pray that we'd be honest. Sinceros, Señor, con nosotros mismos. Pray that we'd be honest with our thoughts. Que seamos sinceros con nuestros pensamientos. We'd be honest with what's really going on around us. Sinceros sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. We'd bring things to the light that need to come to the light. Señor, que traigamos cosas a la luz que necesitan salir a la luz. Because we believe that you can transform us. Porque creemos que tú puedes transformarnos. You can change us. Puedes cambiarnos. Lord, I ask for a special blessing right now in this time. Te pido una bendición especial en este tiempo, Señor. That right from the beginning we would interact with each other. Que desde el principio podamos compartirnos unos con los otros. We would talk together. Hablar juntos. And Lord, through your spirit. Y a través de tu espíritu. You would reveal que tú reveles cosas a nosotros. That may have been hidden. Que pueden haber estado ocultas. Lord, thank you. Gracias, Señor. That as we learn together, que tal como vamos aprendiendo juntos, as we create a healthy environment here, y creamos ese ambiente saludable aquí, we're going to grow. Vamos a crecer. That seed of leadership is going to continue to grow within us. Esa simiente de liderazgo va a seguir creciendo dentro de nosotros. And Lord, that your word would bear much fruit in our hearts. Y que, Señor, tu palabra traiga mucha fruta en nuestras vidas, en nuestros Jesus corazones. Name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so get into groups. O sea que reuniros en poneros en vuestros grupos. Try not to be bigger than groups of 4 or 5 just so you can everyone can talk together. Grupos de 4 o 5 para que podáis hablar juntos. And talk about where you see these things to see all the groups interacting and talking together. Me animó mucho ver todos los grupos ahí trabajando juntos, compartiendo. Hopefully you're talking about what you're supposed to be talking about. Espero que estuvierais hablando sobre lo que tenéis que estar hablando. And not where you're going to go eat dinner or something. No, dónde vais a cenar esta noche. But hopefully within your leadership teams you can start to create this dialogue. Pero espero que dentro de estos grupos de liderazgo empecéis a dialogar. Because we want you to continue that throughout tomorrow. Porque queremos que sigáis con esto mañana. And to really be talking together about is this in our environment? Y realmente hablando y preguntándoos, ¿realmente están estas cosas en nuestro ambiente? Were you able to do a fairly good assessment of where you're at as a leadership team? ¿Podéis examinar y asesorar dónde estáis como grupo de liderazgo? Sí, no. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo podéis okay. haber hecho? And like ¿lo habéis said, hecho? Some of you, this may already exist in your leadership environment. Para algunos de vosotros quizá ya exista en vuestro ambiente de liderazgo. You may have these things working. Ya tenéis estas cosas funcionando. And so we just want to continue to encourage you and affirm you in that. O sea, que simplemente queremos animaros y afirmaros en But esto. For others of you, there's going to be some adjustment that goes on, and that's okay. That's Pero good. Para otros tendrá que haber cambios y ajustes. How did you come up with some learning goals as well for yourselves? ¿Tenéis también objetivos de aprendizaje? ¿Tenéis objetivos? No, sí, sí. Well, I love it. You guys are doing what you're supposed to be doing. That's Me great. Me encanta. Estáis haciendo lo que tenéis que estar haciendo. Good. I want you to hold on to those. And, you know, tomorrow morning when we start, we're going to kind of look at those again together. O sea, que guardar estas cosas en vuestras mentes porque mañana las vamos a mirar otra vez. But what I'd like us to do before we close tonight. Pero antes de cerrar esta noche me gustaría que hiciéramos una cosa. Is I want you to just take a moment by yourself. Quiero que un momentito tomes un momento para estar solo. And just have a moment with you and the Holy Spirit. Y que tengas un momento tú solo con el Espíritu Santo. Where you not only commit that learning goal to donde him. No solo cometes esos objetivos. And ask him to bless that. Y le preguntas y le pides a él que los bendiga. Just take a moment of reflection. Pero una autorreflexión. And ask Holy Spirit. Y pedirle Espíritu Santo. To really reveal to you over the next 24 hours. Que te revele en las próximas 24 horas. Some of the things that you might not be seeing. Quizá las cosas que no estás viendo. Maybe some of the things that he wants to change. Quizá alguna de las cosas que él quiere cambiar. So let's make this moment right now just a time of reflection. Ya que vamos a tomar estos momentos para autorreflexión. Time of meditation. Meditar. And then I'm going to close this with prayer, okay? Y entonces vamos a cerrar con una oración.